Entonces, la última pregunta para que la versifique nuestro invitado José Curbelo. ¿Por qué el hombre hace tanto la guerra? Estando en este lugar, una gran sentido encierra. Yo les quiero preguntar, ¿por qué el hombre hace la guerra? Ahora me escucharás, ahora me escucharás. En responderte no miento, la hace porque la paz le produce aburrimiento. Saber que el milico estrafalario la hace para defender la plata del empresario. En el hombre está el rencor, en el hombre está el rencor y las envidias que hace. Y olvidó hacer el amor, por eso es que hace la guerra. Aunque nos cause tristeza, aunque nos cause tristeza, lo debemos admitir. Está en la naturaleza el luchar para vivir.